ustedes, buenos amigos, barra chaqueña de fierro, el afecto mercedeño reflejado dejaré a Eduardo, a Baitacuara, con el cariño sincero, brindo por mis compañeros en nota de un chamamé. We'll be right back.